Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, bienvenidos hoy a otra transmisión de los alumnos de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Terminando apenas ayer el Congreso Reimagina, hoy estamos con ustedes para comentar un nuevo tema. Recuerden que pueden llamarnos sin costo al 01800-INFO-UP y con gusto tomaremos sugerencias y opiniones para nuestra siguiente transmisión. Hoy tenemos como invitado especial a un experto en seguridad informática, pero antes de presentarlo hablaremos un poco más del tema que trataremos. Hoy en día, el activo más valioso e importante que manejan las empresas es la información. Es necesario que ésta se mantenga como algo confidencial, íntegro y disponible para sus dueños. Es por eso que se han creado algoritmos de encriptación para asegurar que toda la información que se tiene no esté al alcance de un usuario externo a la empresa. Se ha competido durante años por saber cuál es el mejor algoritmo de encriptación. Varios investigadores han probado los mejores algoritmos intentando determinar cuál es el más seguro. A partir de esta necesidad por encontrar el mejor, surgió un concurso, del cual nuestro invitado nos hablará más adelante. Bueno, antes de comenzar, quiero presentarles al maestro en seguridad, Salomón González. Él ha venido hoy al estudio a contarnos un poco acerca del concurso que se realizó para elegir el mejor sistema de encriptación que se ha creado hasta la fecha. Bienvenido, Salomón. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por la invitación. Es un placer. Toma asiento y cuéntanos un poco acerca de los algoritmos de encriptación actuales. Para comenzar, debo contarles un poco acerca de AES. AES es un algoritmo de cifrado simétrico creado por dos estudiantes de Bélgica, John Diamond y Vincent Ring, los cuales en un principio llamaron a su algoritmo Ring-Dial. Un algoritmo de cifrado simétrico se usa para ocultar mensajes, ya sea revolviendo las letras de dicho mensaje o sustituyendo cada letra por otra del mismo alfabeto. Para ocultar el mensaje, se usa una especie de clave secreta denominada llave. En el caso de AES, se le llama cifrado simétrico porque tanto el emisor como el receptor comparten una misma llave, y dicha llave es la misma para encriptar que para desencriptar. Bueno, ahora Salomón, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más del concurso que se realizó hace unos años? Cuéntanos los detalles, ¿cómo fue que sucedió esto? Pues verás, Marta. En 1997, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, decidió realizar un concurso para seleccionar un nuevo algoritmo de cifrado que fuera capaz de proteger la información sensible y la sensible del cliente, el cual sería usado por el gobierno de Estados Unidos, IPSEC y organizaciones financieras como bancos. Se buscaba un algoritmo para sustituir el Data Encryption Standard, mejor conocido como ODES. Este algoritmo solo era capaz de soportar cifrado de bloques de 56 o 64 bits, y se buscaba algo de mayor seguridad, ya que entre mayor sea el tamaño de la llave y del bloque, mayor seguridad se tiene. Dicho algoritmo se denominaría Advanced Encryption Standard, AES. Oye Salomón, ¿y en qué se basaron los jueces para decidir qué algoritmo de los que participaron era el mejor? Pues se valoran puntos como seguridad, desempeño del software y del hardware, resistencia contra ataques de implementación como el Power Analysis y tener la propiedad intelectual del proyecto. Muy bien, son varios puntos a considerar, según el concurso estuvo cerrado. Yo leí que el 2 de enero de 1997, el NIST anunció su intención de desarrollar AES, con la ayuda de la industria y de la comunidad criptográfica. Fue entonces que el 12 de septiembre de ese año se hizo la convocatoria formal. En dicha convocatoria se aclaraba cuáles eran los puntos que se requerían para crear el algoritmo. Corrígeme si me equivoco, Salomón, pero los requerimientos eran ser de dominio público, disponible para todo el mundo, o sea que fuera open source, ser un algoritmo de cifrado simétrico y soportar bloques de, como mínimo, 128 bits. Que las claves de cifrado podrían ser entre 128, 192 y 256 bits. Y que fuera posible implementar tanto en hardware como en software. Así es, Marta. Y fue así que el 20 de agosto de 1998, el NIST anunció a los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron CAST-256, Krypton, Bill, DFC, E2, Frog, HPC, Loki97, Magenta, Mars, creado por IBM, RC6, desarrollado por RSA Laboratories. Rindale, Safer, Serpent, creado por Ross Anderson y Ellie Vieham. Two Fish, desarrollado por Bruce Snyder, John Kingsley y Doug Whipping. Sí, yo escuché que la segunda conferencia AS tuvo lugar en marzo de 1999, donde se discutieron los análisis a los que fueron sometidos los algoritmos participantes. Se admitieron comentarios hasta el 15 de abril de ese año. El NIST anunció en agosto de 1999 los cinco finalistas, que fueron Mars, RC6, Rindal, Serpent y Two Fish. Estos algoritmos fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo del 2000. Durante este periodo, el NIST admitió análisis de los algoritmos finalistas. Durante los días 13 y 14 de abril de ese año, del 2000, tuvo lugar la tercera conferencia AES, donde se realizaron los últimos análisis de los algoritmos finalistas. Los análisis realizados fueron: análisis de seguridad, desempeño en hardware y algoritmos múltiples contra algoritmos simples. En ella estuvieron presentes los desarrolladores de los algoritmos finalistas. Pero después ya no supe qué pasó. ¿Quién resultó ganador, Salomón? El 15 de mayo del año 2000 comenzó un periodo público de análisis. A partir de esa fecha, el NIST estudió toda la información disponible para decidir cuál sería el algoritmo ganador, y el 2 de octubre del mismo año se realizó la votación para decidir el algoritmo que finalmente ganaría el concurso. Los resultados de la votación fueron los siguientes. En primer lugar quedó Rindal con 86 votos, en segundo lugar Serpent con 59, Two Fish quedó en tercer lugar con 31 votos, RC6 en cuarto lugar con 23 votos y Mars en quinto lugar con 13 votos. El algoritmo de Rindal ganó el concurso. En junio del 2001 fue aprobado por la Secretaría de Comercio y en noviembre del 2001 se publicó en Fitch 197, donde se anunciaba oficialmente como el ganador, después de haber sido aprobado por el Cryptographic Module Validation Program, CMVP. ¿Y por qué Rindal? Ganó por su buena combinación de seguridad, velocidad, eficiencia, sencillez y flexibilidad. Muchas gracias por la información, Salomón. Ahora tenemos más claro el por qué se eligió Rindal y qué ventajas deben sobresalir sobre los otros algoritmos de encripción para ser considerado el mejor. Espero que hayan disfrutado de nuestra compañía y que hayan aprendido mucho, o aunque sea solo un poco, de lo que hoy les hemos contado. Pero bueno, hemos terminado con la transmisión del día de hoy. Pero no se preocupen, pronto tendremos más y esperamos tenerlos con nosotros. Agradecemos al maestro en seguridad, Salomón González, por su valiosa aportación y por habernos acompañado. Sabemos que es una persona ocupada y aún así vino hoy a contarnos un poco de los temas que nos interesan. Recuerden que seguimos con nuestras transmisiones acerca de seguridad informática. No olviden que pueden sugerirnos temas o criticar los que ya hemos tratado, para que no lo volvamos a hacer y darnos su opinión para las próximas transmisiones. Comuníquense al 01800-INFO-UP para cualquier sugerencia, duda o queja. Esta fue otra transmisión de los alumnos de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Hasta la próxima.